Estás escuchando Radio Famaillá Podcast. Que nos alejan de Dios. Señora de Lourdes, Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, Reina de la Paz, Virgen Guadalupana, siempre la misma mamá, patrona de la Argentina. Seguimos en María Esperanza del Mundo, como desde el último programa, hablando sobre la Pascua, sobre esta festividad católica tan importante para todos los fieles, que compartimos también, como dijimos, con los hermanos del judaísmo, con los judíos que también celebran la Pascua con nosotros. Vamos a proceder a las lecturas de la liturgia del día de hoy. En la primera lectura del Éxodo, el capítulo 12, del versículo 1 al 8 y del 11 al 14. Prescripciones sobre la cena pascual. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el primero principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte en el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas, y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor. Ley perpetua para todas las generaciones. Salmo responsorial 115. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre. Señor, cumpliré al Señor mis votos en presencia

Bueno, seguimos en María Esperanza del Mundo. Te cuento, bueno, voy a pedirle a Daniel que me diga, por favor, cuál es el número de teléfono para que te comuniques con nosotros a través de mensaje de texto. El número es el 0381-155-2481-34. Le repito, es el 0381-155-2481-34. Muchas gracias Daniel. También te recuerdo que si te quieres comunicar con nosotros a través de correo electrónico, lo puedes hacer a través de radio@parroquiafamayá.com.ar. Y para una llamada telefónica a nuestra línea fija, puedes hacerlo a través del 03-863-461-120, interno 24. 03-863-461-120. 120, interno 94. María Esperanza del Mundo, Madre del Pueblo de Dios, nuestro refugio seguro y el arca de la salvación, es la esperanza del mundo, tu inmaculado corazón. Tu manto es nuestro escudo, tu vida es ejemplo de amor. Virgen, desata los nudos que nos alejan de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. María, esperanza del mundo, Madre del Pueblo de Dios. Bueno, ahora le voy a pedir a Daniel que por favor nos cuente cuáles son las noticias para nuestra parroquia. Muy bien, en este instante se está llevando a cabo la adoración eucarística, que será hasta el día viernes al mediodía. Mañana, desde las 19 horas, será la celebración en la capilla de Tres Almacenes. A las 20 horas, la celebración se llevará a cabo en la parroquia y luego será el Vía Crucis. El sábado a las 8 de la mañana serán los rezos por los dolores de la Virgen. A las 20 será la Vigilia Pascual en la Capilla Perpetuo Socorro y a las 20:30 se llevará a cabo la Vigilia Pascual en la parroquia. El domingo a las 9 será la misa, como es de costumbre, y a las 20 horas en la parroquia. A las 10:30 de la mañana la misa será en la capilla de Fátima de Campo de Herrera. Bien, muchas gracias Daniel. Ahora vamos a seguir con un poquito de música en nuestro programa María Esperanza del Mundo. sufriente, un desecho de la gente, de amargura llena. Esa sangre que se asienta sobre la tierra sedienta es la sangre mía. Del mundo y a tu lado vuelvo al sí como lo he dado en el primer día. ¿Cuáles son nuestros medios de comunicación a través de mensaje de texto, de teléfono celular? Por favor, Daniel, repetí el número de teléfono. El número es el 0381-155-2481-34. Muchas gracias, Daniel. Para comunicarte a través de nuestra línea de teléfono fijo, el número es el 03-863-461-120, interno 24. Y te recuerdo que también, si querés mandarnos un correo electrónico, podés hacerlo a través de radio@parroquiafamaya.com.ar. Y también te recuerdo que puedes visitar nuestra página oficial del programa en radio.parroquiafamaya.com.ar. Madre del pueblo de Dios, nuestro refugio seguro y el arca de la salvación, es la esperanza del mundo. Ahora vamos a pasar a la lectura del primer día del trigo pascual, el Viernes Santo. Celebración de la Pasión del Señor. Constituye propiamente el primer día del trigo pascual. Para una buena celebración de la Pasión del Señor, se deben tener en cuenta los siguientes principios. Primero, el Viernes Santo es día de penitencia obligatorio para toda la Iglesia y por tanto hay que guardar en este día la abstinencia y el ayuno. Y según la oportunidad, también el Sábado Santo hasta la Vigilia Pascual. El ayuno de estos dos días es además de penitencial, celebrativo, ritual y contemplativo del misterio de la cruz. Si bien es personal, es sobre todo comunitario. La comunidad ayuna en la espera de su Señor resucitado. Es toda la persona la que celebra la Pascua, no solo la mente y el espíritu, sino también el cuerpo. No hay que olvidar que el ayuno tiene en la espiritualidad cristiana un gran valor. En una sociedad marcada por el consumismo y lo superfluo, es un medio para vivir la ascesis, el autocontrol, el señorío de sí mismo, y para ver en los bienes de este mundo su carácter perecedero y pasajero. 2. La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición en este día no celebra la Eucaristía y la Sagrada Comunión, solo se distribuye a los fieles durante la celebración de la Pasión del Señor. Sin embargo, los enfermos que no puedan participar en dicha celebración pueden recibirla a cualquier hora del día. 3. Está prohibido celebrar en este día cualquier sacramento a excepción de la reconciliación y de la unción de los enfermos. Las exequias, si las hubiese, han de celebrarse sin canto ni instrumentos. Se recomienda que en este día se celebre en las iglesias el oficio de lectura y los laudes con participación de la comunidad. 4. No tenemos Eucaristía, pero sí una celebración litúrgica de la muerte del Señor, una celebración de la palabra que concluye con la adoración de la cruz y con la comunión eucarística. Es una celebración sencilla, sobria, centrada en la muerte del Señor Jesús. Su estructura está bien pensada, parece equilibrada, con proporción entre las dimensiones de escucha de la palabra de Dios y la acción simbólica de la adoración de la cruz y su veneración con el beso personal de todos. Lo importante es saber captar la dinámica de esta celebración y aprovechar espiritualmente toda su fuerza en la misma celebración. Proclamamos el misterio de la cruz en las lecturas de la palabra de Dios. Invocamos la salvación del mundo por la fuerza de esa cruz. Adoramos la cruz del Señor Jesús. Finalmente, participamos del misterio de esa cruz, del cuerpo entregado comulgando de él. La pasión de Cristo es pues proclamada, invocada, venerada y comulgada. 5. Sobre la hora de los oficios de la pasión. La celebración de la pasión del Señor ha de tener lugar después del mediodía, cerca de las 3. Por razones pastorales, puede elegirse otra hora más conveniente para que los fieles puedan reunirse más fácilmente, pero nunca después de las 9 de la noche. 6. Sobre la estructura de la celebración es bueno tener presente la entrada. No hay canto de entrada. Sale el sacerdote con sus ministros, con vestidos de color rojo, porque celebramos la muerte martirial de Cristo. El misal dice que el sacerdote, después de hacer la reverencia al altar, se postra en el suelo o se arrodilla. Es preferible la opción de la postración. Esta postración, que es un rito propio de este día, se ha de conservar diligentemente por cuanto significa tanto la humillación del hombre terreno cuanto la tristeza y el dolor de la iglesia. Los demás se arrodillan a la postración del sacerdote y oran todos en silencio por unos instantes. La oración con la que termina el rito de entrada es mejor decirla desde el mismo lugar donde ha estado postrado el sacerdote. Y se puede elegir entre dos opciones que presenta el misal. La primera apunta a que ya estamos celebrando la Pascua. La segunda compara los efectos de la pasión del Señor Jesús con los del pecado del primer Adán. Liturgia de la Palabra. Las lecturas de este día han de ser leídas por entero. El salmo y el canto que precede al Evangelio deben cantarse como de costumbre. La lectura de la Pasión, según San Juan, el único apóstol que estuvo al pie de la cruz con Santa María y las santas mujeres, se canta o se proclama del mismo modo que se ha hecho en el Domingo de Ramos. Esta lectura impresionante constituye el centro de la celebración de este día. Después de la lectura de la Pasión se tendrá una breve homilía para resumir y aplicar a nuestra vida la gran lección de la cruz, y al final de la misma los fieles pueden ser invitados o permanecer en oración silenciosa durante un breve espacio de tiempo. Es bueno recordar que la proclamación de las lecturas de la palabra viva de Dios es ya presencia sacramental del acontecimiento de la cruz y no un mero recuerdo. Es proclamación y comunicación de la cruz, del amor, del triunfo de Cristo contra el pecado y la muerte. La oración universal. La de este día es la más solemne y clásica. Es universal, rogando por las diversas categorías de personas, con la confianza puesta en el Señor que muere en la cruz, que es nuestro mediador y nuestro sumo y eterno sacerdote. Pedimos al Padre la salvación para todo el mundo. Estas oraciones expresan el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. Actualmente esta oración del Viernes Santo tiene 4 intenciones por la Iglesia, otras 4 por los creyentes o no creyentes, y 2 por los gobernantes y los que sufren de alguna manera. Su estructura no admite modificaciones o inclusiones de propia iniciativa, salvo que el ordinario dé lugar por alguna causa justa y de necesidad pública disponga la inclusión de alguna petición. La adoración de la cruz. En la adoración de la cruz, úsese una cruz suficiente grande y bella, de las formas que se proponen en el misal para mostrar la cruz. Elíjase la que se juzgue más apropiada. El rito ha de hacerse con esplendor digno de la gloria del misterio de nuestra salvación. Tanto la invitación al mostrar la cruz como la respuesta del pueblo, háganse con canto y no se omita el silencio de reverencia que sigue a cada una de las postraciones. Mientras el sacerdote celebrante, permaneciendo de pie, muestra en alto la cruz, cada uno de los presentes, del clero y del pueblo, se acercará a la cruz para adorarla, dado que la adoración personal de la cruz es un elemento muy importante de esta celebración, y únicamente en el caso de una extraordinaria presencia de fieles se utilizará el modo de la adoración hecha por todos a la vez. Se debe usar una sola cruz para la adoración tal como lo requiere la verdad del signo. Es muy recomendable que durante la adoración se canten las antífonas, los improperios y el himno que se encuentran en el misal romano, o bien otros cantos adecuados. Hoy es un día en que sería lógico un recuerdo mariano en honor a Santa María, la mujer fuerte de la fe, que estuvo al pie de la cruz de su hijo. Por ello sería loable añadir al final de la adoración de la cruz una pequeña conmemoración de la Virgen María, la Madre Dolorosa, la cual puede hacerse con la siguiente munición. Hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual el Señor Jesús, muriendo, nos reconcilió. También María estaba junto a la cruz del Hijo, uniéndose a su sacrificio, cooperando con amor de madre a nuestra salvación. En aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el corazón, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con el Hijo único, nos da a luz a la vida de la gracia y de la reconciliación. Nosotros que hemos celebrado la pasión del Hijo, recordemos también el dolor fecundo de la madre. Cantemos. La comunión del Viernes Santo. El Viernes Santo no celebramos la Eucaristía, pero desde hace siglos se ha introducido la comunión. Por ello, como quiera que en este día no hay celebración de la Eucaristía, se ha tenido que consagrar en la del jueves santo las hostias necesarias para la comunión del viernes. De ahí que la celebración de este día se llame misa de presantificados, porque se comulga con un plan eucarístico consagrado antes. Terminada la adoración de la cruz y el recuerdo mariano, el sacerdote va a recoger por el camino más corto el Santísimo Sacramento de la Reserva, y mientras tanto los demás ministros revisten el altar con el mantel, los cirios, el corporal y el misal. Una vez puesto el copón con las hostias consagradas sobre el altar, el sacerdote canta o reza la invitación. El Padre Nuestro, que es rezado o cantado por todos, no se da el signo de la paz y la comunión se desarrolla tal como está descrita en el misal. Terminada la distribución de la comunión, el copón se lleva nuevamente a su reserva. Terminada la celebración, se despoja el altar, dejando la cruz con cuatro candelabros en un lugar adecuado de la iglesia para que todos puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y meditación delante de ella. 7. Los ejercicios de piedad no se pueden descuidar este día de Viernes Santos, dada su importancia pastoral. Es un día de los días del año en que más hay que esforzarse por buscar un equilibrio entre la liturgia y las devociones de religiosidad popular, conjugando su horario y también su lenguaje. Entre estos ejercicios de piedad popular están el Vía Crucis, el sermón de las siete palabras del Señor Jesús en la cruz, las procesiones del Viernes Santo con los pasos de Cristo y de su madre, que representan la diversidad de escenas y momentos de la pasión, los recuerdos de los dolores de la Santísima Virgen María, entre otros. Con el Sábado Santo. Durante el día del sábado, como una viuda, la iglesia llora la muerte de su esposo. La iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte y aquel descenso a los infiernos, al lugar de los muertos, que confesamos en el credo y que prolonga la humillación de la cruz, manifestando el realismo de la muerte de Jesús, cuya alma conoció en verdad la separación del cuerpo y se unió a los restantes almas de los justos. Pero el descenso al reino de muerte es también el primer movimiento de la victoria de Cristo sobre la misma. Hoy no se celebra sacrificio de la misa y se recibe comunión, o no ser el caso de viático, aunque se reza la liturgia de las horas. El altar permanece por todo ello desnudo hasta que después de la solemne vigilia o expectación nocturna de la resurrección se inauguren los gozos de la Pascua, cuya exuberancia inundará los 50 días pasados. El sábado de gloria. Rogó a Pilato José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor de los judíos, que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Vino, pues, y tomó su cuerpo. Llegó Nicodema, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, con unas 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas de aroma. Según es costumbre sepultar entre los judíos, había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie aún había sido depositado. Allí, a causa de la Pascua de los judíos, por estar cerca el monumento, pusieron a Jesús. Una reflexión. Es curioso ver los frutos inmediatos de la muerte de Jesús en verdad. Si el grano de trigo no muere, no dará fruto. José de Arimatea y Nicodemo preparan el cuerpo sagrado de Jesús, como era costumbre entre los judíos. Tenían que darse prisa, pues ya se acercaba la madrugada. que era el sábado. Los judíos guardaban el sábado y no hacían ningún tipo de trabajo, solo orar. Están recogidos en Dios. Estos hombres, que eran fieles a sus leyes, no querían dejar a Jesús así, pero tampoco querían ir en contra de los preceptos religiosos. Tuvieron que sepultarlo en una tumba nueva que estaba allí cerca. Las mujeres que acompañaban a Jesús también vieron, colocaron el cuerpo de Jesús y se fueron antes que comenzara el sábado. Jesús descendió a los infiernos, dice el credo que rezamos, pero este infierno no es el mismo del que Jesús habla en el Evangelio, fuego eterno, sino es el limbo donde estaban todos los justos esperando que Jesús triunfara sobre el mal, que se consumiera su muerte, su reparación por nuestros pecados, para que así la muerte del paraíso, las puertas del paraíso volvieran a abrirse y ellos pudieran entrar. Mientras que el mundo pensaba que Jesús había fracasado, no fue así, triunfó. Apenas comenzaba la glorificación del Padre y la suya. Mientras los apóstoles, asustados, se escondían por temor a ser vistos por los soldados, pues temían su propia vida. Jesús liberaba a los justos y estos salieron al encuentro del paraíso que Dios tenía preparado para ellos. Diferentes sentimientos sobre un mismo suceso. ¿Y usted qué sentimiento tiene ante estos sucesos? De la vigilia pascual se bendice el agua y el cirio pascual que representa a Cristo. Se leen las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento y se cantan las letanías. Todo esto es un preparativo para el domingo de Pascua, que es la resurrección del Señor. Les recuerdo las actividades que se llevarán a cabo en la parroquia. En este momento y hasta el mediodía de mañana se llevará a cabo la adoración eucarística. El viernes a las 19 horas será la celebración en la capilla de tres almacenes y a las 20 la celebración en la parroquia y luego se procederá al Via Crucis. El sábado a las 8 de la mañana serán los rezos de los dolores de la Virgen y a las 20 la vigilia pascual en la capilla del Perpetuo Socorro. A las 20:30 en la parroquia se llevará a cabo la vigilia pascual. Y el domingo el horario de las misas serán los normales, a las 9 de la mañana y a las 20 horas. Además, a las 10:30 de la mañana la misa será en la capilla de Fátima de Campo de Herrera. Comienza a retallar. acomodan los soldados. Cubre el hombro ensangrentado, una túnica escarlata. En ese nido de ratas, la piedad quedó al costado. Aquí está el hombre, señores. Gobernador. Entre el odio y el amor, a jirones, desgarrado. No hay belleza en el Señor, hijo de hombre destrozado. Muy bien, entonces llegamos a momento culminante del programa. Agradecidos nuevamente con ustedes por hacernos compañía, por escucharnos a través de Radio Famaya 105.7 y a través de internet, a través del website oficial de la radio en www.radiofamaya.com.ar y a través de nuestro sitio web oficial del programa en www.radio.parroquiafamaya.com.ar. Daniel, ¿algún saludo que quieras hacer? Sí, Leonel, quisiera saludar a Cachos de Montero, un gran amigo, a Perico Barrientos, a señora China, así es como se la conoce, y a Josefina Barrientos. Muy bien, Daniel, también quería yo saludar a la señora Beatriz Moreno, que nos escucha desde Buenos Aires, y que gracias a ella me conseguimos un disco que estuvimos escuchando este programa y el anterior sobre las Pascuas y la Semana Santa. Y el arca de la salvación es la esperanza. Esto fue todo por hoy en María Esperanza del Mundo. Los esperamos el próximo programa, próximo jueves, como todos los jueves, a partir de las 21 horas. En esto que hemos dado a llamar María Esperanza del Mundo. Mi nombre es Leonel Rojas, me despido, buenas noches. Yo soy Daniel Arrieta, me despido de todos ustedes, buenas noches. Nos acompañó en la musicalización el señor José Cancino. Muy buenas noches para todos y felices Pascuas. Señora de Lourdes, Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, Reina de la Paz, Virgen Guadalupana, siempre la misma mamá, patrona de la Argentina.